In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum cletifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causam meam de gente non santa, a fomine nico et doloso, ero me. Quia tu es Deus, fruto mea, quod meo repulisti et quod et sincero, don afflict me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam me reduxerum, et reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum cletifica juventutim meam. Confiteor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tesis eius anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conado confiteor fili, salutare vultus mei, Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum cletifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolo Spiritu et Paulo omnibus Santis, et vobis Frates, peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Spiritus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et mis peccatis Tuis, perducate ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolo Spiritu et Paulo omnibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Spiritu et Paulo omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem et remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, excede in orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, oremus. Offera nobis cosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meram mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia ex sunt omnium sanctorum, ut in tua digneris omnia peccata mea. Amen. In nomine Jesu omnes genuflectatur celestium, terrestrium et in infernorum, et den linguam confiteatur, quia Dominus Jesus Christus, in gloria est Dei Patris, gloria vuntur in te omnes, qui dedigunt nomen tuum, quonam tu benedicidis justo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Jesu genuflectatur celestium, terrestrium et infernorum,

a un falso profeta. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, peritas mea et in misericordia mea con iso, et in nomine meo che saltavitur cornu eius. Succipe, Sante Pater, Omnipotens Aeterna Deus, ac Immaculata Nostian, con ego indignus famulus tuus, offerro tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vivis atque defuntis, ut mitilis profita salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui mane substantia in dignitater mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis prodigius aquae et vinum mysterium, eius imitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi in saluti, cum odor est voitat recentat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sub amate Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedicat sacrificium tuum santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut etiam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexit decorum domus tue, et loco in habitationes gloria tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viri sanguinem vitam meam. In cor manibus iniquitatis sum, destra eorum repleta es muneribus. Ego auti in innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus est indirectu in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas, ac oblationem in contibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in nullum beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli, et istorum et omnium Santorum, ut illis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignatur in celis, quod memoriam animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Succipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, at laudante gloria nomine suis, at ut nec conoscere tuisque ecclesiae sui sancti. Amen. Ad sin Domine Deus, oblationibus nostri santi in acti benigna suffragia, ut sacra santa misteria in cui vos omnis santitatis fontem constituisti, nos quoque in veritate sanctificent. Per Dominum nostru Gesu Christu, Filium tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, digno et justum es. Per digno et justum es, cum salutare nos ibi sempre dubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, qui con unito Filio tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in uniu singularitate persone, sed in uniu unitate substantia, quod enni de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, o de Spiritu Santo, sine differentia discrizione sentimus, un in confessione vere sempiter ne qualitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam lata tangere ad carcangeli, Cherubim coque serafim que no cesa clamare cotidie, una voce dicendis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli e terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas ec redona, ec emunera ec santa sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, con pacificare custodire adunare, o regere digneris totor veterarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et adesse nostro, et unibus ortodoxis acud catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et ogni circunstantium coron tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuis qui onibus, por rensione animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua, eterno Deo vivo et verum. Comunicantes e memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitrices Dei, Domine nostri Gesù Christi, sed est patron apostolonac martyron tuorum, Petir Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur, oblationem servitutis in nostri, sed et cunda familia tua quaesumus, Domine, o placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, atque af aeterna donatione nos elipi, et in electorum tuorum iubias grega numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quan oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascritam, ratam, orationabile, acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui prede quam pater etor, accepi panem in santas ac ambrinoles manus suas, et abis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens benedixit, fregit, te ditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate soconnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo post qua in cena tunes, oci pense tu un plecar un calice in santa sacrabinales manus suas, et divi gracias agens benedixit, te dico discipulis suis dicens, accipite, et vidite seo omnes. Vic es en in calis sanguinis mei, nove detenit testamenti mysterium fidi, qui popa vise per multe se fundetur in remissionem peccatorum, e catucusque in feceritis in memoriam facetis. Un des memores Domine nos servitues et plus tua santa Iusi Christi fili tui, Domine nostri, tambiate passionis in ecno, et at inferis resurrectionis, sedet in cielos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis sacratatis, hostiam puran, hostiam santan, hostiam immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixu axere no vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere, dignatus es munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi ot li sumus acerdos tuus melquisedec, Santo sacrificio in immaculata nostrum. Supplices rogamus omnipotens Deus, jubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tu, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco e sacraltaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sum serimus, omne venerazione celesti, et gratia repliamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine, famulorum et famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et te dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut nunc deprecamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudito de miseratione entoron esperantibus, parten aliquane sotetone et ingeris, con tui santis apostoles et martiribus, un Joan Stefano Mattia Barnaba Ignacio, Alexandro Marcellino Petro Felitate Perpetua, Agata Lucia Agnete Giacile Anastasia Tonibus Santis Tuis, intacro nos consorcio, non estimator meriti, sed venio quesumus el rito d'asmite, per Christum Dominum Nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per excelsis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus indicere. Pater nostri, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quesmus, Domine, ad omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedentia beata et gloriosa semper Virgini Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo ad quantidad et tonibus santis, da propitio pacem in diebus et nos et sub tope misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fondi perturbatione in securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te comibi ternato de Spiritus Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum, et comissio consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia accipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam tu vobis, et respicias peccata mea et fine in ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadronet ingeris, qui viser regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, affonibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui semper redemandatis, et a te nunc quasi parte permitas, quicquam in Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corpus tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non mi proveniat in judicio net condenatione, se pretopetati pros et mia tutamento mentis et corporis, et ameliorem percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant in nomen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutetum meum se tantum divorvo esse habitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vita eterna. Amen. Qui ritrovando domino pro omnibus curitibus mei calicen salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino ta finimicis mei salvus sero. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cusatima mea in vita eterna. Amen. Cotore sunt si mustone pura pende capiamus et in una temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sunt domine consus et sanguinis quem potavit, ad ravicerivus meis et presa alti me, vormena cerum macula quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo. Igne veni mitere in terra, et quid volo nisi ut accendatur, oremus, laudes hostia Domine, quam pro santo Ignacio gratias agentes obtulimus, ad perpetua nos majestatis tua laudationem, eius intercessionem perducat. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in unitate de Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, et te missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium sepitutis me te presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis tenido obtuli, tibi sed acceptabile mihi et omnibus procivus illo obtuli, sit te miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et sin isso factum est nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. De luce in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit omnem usus ad Deo qui numera ragionis, hic venit in testimonium, ut testimonium per iberet de lumine, ut omnes scederem par illum. Non erat illa luz, sed ut testimonium per iberet de lumine. Era luz vera, quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundu erat mundus per iso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venit et sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum de teis potestate filius de fieri. Isci creat in nomine eius, qui non ac sanguinis, ec est voluntate carnis, un ec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.